10 años, un poquito más. La otra tira que compite en la radio donde está lleva 6 meses. Y vos tenés 22 años, 22 todos los días. Acá, en Europa. No, los sábados también teníamos antes. Y tuviste doble turno en algún momento. De los ayer, teníamos al mediodía. ¿Cómo era tarde, doctor? No, tuvimos un montón, si de programa tuvimos un montón. Así que el agradecimiento a Aptra por haber nominado a la hora del doctor Bilardo, como dice la nominación. La hora de Bilardo, entre paréntesis. Carlos Bilardo, La Red. Está bien. También agradecemos a toda la gente. Hace mucho que venimos peleando. Yo muchas veces fui a la puerta allá de la pizzería, donde entregaban los premios, ¿te acordás? Sí. En San Telmo. Sí. ¿Cómo era la pizzería? Que estaba allá en San Telmo, ¿qué? ¿Cómo era? La Gran Vía, no. La Trastienda. La Trastienda, sí. Ah, claro, la Trastienda, sí. Sí, la Gran Vía no sé de dónde la saqué. Y vos sos internacional, claro. La Gran Vía. El tranvía era el que teníamos abajo de nuestra radio cuando arrancamos nuestros comienzos. Ah, el tranvía, también. También. Bueno, estamos contentos porque ¿qué viene a hacer esto? Nos nominaron. Carlos, a ver. Ahora hay que ganar. Sí, todos quieren ganar, y solamente tres. Si vos arrancás el dial de tu izquierda, llegás hasta el fondo de la derecha, ¿cuántas veces me has dicho vos los domingos, Miguel, cuánta radio hay que transmite en fútbol? ¿Sí o no? Todas las que transmiten el fútbol tienen tira. Tienen tira todas, claro. Todas. ¿Sí? Sí, sí. Con un montón de gente en cada programa. Está bien. Sí, no, son y, tres, y en cuatro, ese, cinco, y seis. Y en ese medio de quilombo, sí, eligen tres. Y dentro de los tres estás vos. Sí, nosotros. Estamos acá nosotros con la radio. Yo te digo, si a mí... Ahí me tienen que decir, la verdad, tienen que decir Carlos Ganazo para... No, te voy a explicar por qué no. ¿Por qué? Porque a raíz de que las últimas entregas de los Martín Fierro de la tele se entregaba un miércoles, ya el lunes decían fulano, mengano, sabían quién ganaba, va. Esta gana, el de oro no sale entre este y este. Entonces ahora, a partir de la última entrega de los Martín Fierro de la tele, el cable y ahora de la radio, la votación se hace el mismo día, el día 29, que es la fiesta, sábado, en el Hotel Hilton. Poner a las 20, está la alfombra roja, que es cuando entran todos ustedes, los conductores, papá. Una hora después empieza la fiesta, 400 invitados, y en ese mismo instante, mientras están entrando, los miembros de Aptra están votando. Ahí mismo. Claro. ¿Y quiénes son los miembros de Aptra? Y son como 98... Navarra. Entre hombres y mujeres, 98, 99 personas. Son muchos. Presididos por el señor Luis Ventura. Ventura. Ventura tenía una radio. Me llamaba todos los días. No sé qué radio era. Era una radio que estaba por ahí, puede ser por el lado de Seiza para allá. Avellaneda. Sí, bueno. Avellaneda era más por la nube. Claro, claro. Por ahí, por la nube. Imposible. Me llamaba todos los días. A la mañana, a la noche. Ventura, tenía una radio por ahí. Ahora no contesta los teléfonos, Ventura. ¿No? No. ¿Por qué? Y el programa que nos antecedió, que es el Magazine, desde hace 10 días, todos los días lo llama, y ¿sabes cuando te mandan los... ahora con esto que mandan WhatsApp, lo contestó una vez sola al día siguiente a las 8 de la mañana. Uh-huh. Vos lo necesitabas a las 9, no a las 8 de la mañana al día siguiente. Pero bueno. Está bien, ah, el jefe, ¿qué querés? Y bueno, claro, así. Es así la vida. Así son los jefes. Así son los, así no. ¿Cómo así? Pero, bueno, tiene que ser. Si vos decís, estos tipos, yo me acuerdo con Ventura, estaba. Pero vos tenés que, perdóname, vos no eras igual ahora que sos periodista y conductor de radio que cuando eras técnico de la selección argentina. Toda la vida, subcampeones. Espera, si no atendías. Si no éramos a una radio grande, chica, diario grande, chico, ¿no atendías a todo? A todo. Y bueno, entonces, ¿dejaste de ser Carlos Bilardo? No. No, pero uno después dice, con el tiempo, vos fijate que estás todo el día. Llamaban cada radio, me llaman a mí. Radio Milonguita de Chascomú, Radio Eroto, qué sé yo, la radio esa, FM, que eso. Miralo, mire, estamos empezando. Acá ha venido gente. Ha venido gente de radio. Y nadie está agregando ni sacando nada, porque si le puedo preguntar al personal de seguridad de esta radio, sí. ¿Cuánta gente que hacen sentar ahí en el hall? Porque viene con un grabadorcito. que quieren arrancar, más esto, que un programa quiera arrancar, fantástico. Vienen los estudiantes, que a fin de año tienen que entregar la nota. ¿A quién vienen a buscar? Bueno, a Bilardo. Eso los ayuda siempre. Ayuda a todos. A los estudiantes los ayuda a todos. Más, te digo, más. Y fui a ver exámenes de periodistas que hoy están arriba de todo. A verlos. Porque los periodistas tienen que dar examen. ¿No? Y los fui, sí, claro. Los acompañaba. Había una escuela que estaba en la calle de Rivadavia. ¿De quién era? Rivadavia 7. No. La de Rivadavia 7 era la de Marcelo Araujo y Fernando Niembro. Bueno, y la de... Esa era la de dos congresos, la de Alicia Barrios. Sí, ¿dónde, ¿dónde estaba? Fuiste vos? ¿Dónde estaba? Ahí estabas, a la vuelta, ahí a dos cuadras. Por eso. Y me llamaban hasta último momento. Carlos, vení. Bueno, iba. Y a los pibes que llamaba, digo, mirá, no puedo. Entrenaba para acá, entrenaba para allá. Viajaba. Y digo, pero vamos a hacer una cosa, a la noche. ¿Podés vos? Yo al revés, le preguntaba si él podía. Sí, podemos. Bueno, vení. Traerte un coso, traerte un grabador y venir, y lo hacemos. Y le decía, en Rivadavia, en la calle de Rivadavia, ahí estaba, dale, con uno, con el otro, te imaginas los pibes que ya. Pero nunca me fijé las radios, ¿eh? Nunca me fijé si la radio la escuchaba, no la escuchaba, la gente, nunca, no, en eso. Pero nunca, por eso digo, nunca dejaste de ser. Para mí sos, eran todas iguales. ¿Y atendías a todos? Eran todas iguales. ¿Viste? Yo miraba a los muchachos que estaban ahí, y trabajaban todos. Vos acordate que yo, una de las calenturas de mi vida fue cuando perdí esa radio. Perdí una radio, me presenté con todo, los papeles, todo bien, el dinero sobraba. Hay que poner un dinero para decir me presento. Y aparte cuando te dice uno de los días antes, Carlos, ganaste. Sí, ganaste. La radio lo dijo. Carlos, ganaste. Y a la mañana me levanté a las 8 y me dice, Carlos, perdiste. ¿Cómo es? Si me dijeron anoche, escuché la radio todo que había ganado. Pero perdiste. Me presenté con abogado, eran todos, presentamos todo, y los papeles, lo que había que hacer. En las hojas arrancadas y después pinchadas con la brochadora. Bueno, ya todo. La firma teníamos, qué sé yo, había como 500. No solo esto. 500. Vos perdiste contra alguien que estaba denunciado, sí, por el episcopado. Sí. Y yo no lo quise echar porque era en aquel momento era una persona o un apellido pesado en la política de aquel tiempo. Claro. Sí, yo no lo quise denunciar. No quise. Era un hombre de la Pampa. Sí. Por tonto. Por eso que ha dicho este señor, escuchá, se están peleando. Que... El apellido Verón Garay, sí. Que... Radical era la época de Alfonsín. Sí. Que hizo esto, y me voltea justamente. No sé dónde está esa radio. En aquel momento cuando vos visitabas era ni bien cruzabas el riachuelo. No, elegía un lugar. ¿Ah, sí? Sí, elegía. Yo había elegido 4 o 5 lugares y ahí podía estar. Y ahí iba lo que te decían sí o no, porque en Capital no podías estar. Sí, no podías estar si no querías. Dependía de quién era el gobierno, sí, de turno. Porque hay una radio hoy. Yo me quedé que después que usó la sí, torre más alta de la ciudad, sí, que era el Parque Interama, sí. Y ahí clavaron la antena. Y tenía un eslogan esa radio que ya lo cambió, que era la más potente de la Argentina. Sí, claro, sí, no, sí, sí, sí, era el que mejor alcance tenía. Claro, ahí me decía, yo tenía antena, una antena buenísima, en Corrientes y Esmeralda. Bueno, buenísimo. Ahora, en la otra cuadra, hay los estudios de Canal 26. ¿Sí? En Suipacha y Corrientes. Ah, no sabía. ¿Por dónde? ¿Por Suipacha? Por Suipacha. Ah, no más, lejera. Sí, la semana pasé por delante de lo que es tu oficina. A la vuelta. Y cuando llego a la otra esquina, digo, pucha, si dicen que ven desde los estudios el teatro de enfrente, así. Y cuando me paro en una de las esquinas, pero mirando hacia las 4, así en diagonal veo las tomas de las antenas, como cuando vas en la autopista y ves la de Canal 13. Sí. Y ahí a 20 metros sobre Suipacha antes llega Corrientes. Pero yo creo que hay que meter, cuando uno se presenta a una licitación, no la ganas por las buenas. No, y bueno. Claro, por las buenas no la ganas. Mira, a mí no me digas, yo digo que es mentira. Me pasó con el cadete, que es el club amigo. Es el que está en Palermo. Sí. Me pasó con ese, que hasta una semana antes ganaba, porque tenía la escuela de fútbol, teníamos de todo, superamos todo, todo, todo. Nos presentamos, no barrieron. ¿Quién no barrió? Uno de intendencia. Bueno, ¿qué, y qué, tu libro? Y mi libro. Entonces no se puede. Tener que ser intendente, tener que ser presidente. Tenés y que tener nunca, la nunca llegada le, política, totalmente. Sí, nunca le pedí nada a ellos. Porque esa antena que yo te hablo, Carlos, el dial, como nosotros es 910, el dial al quien después le entregaron esa antena y todo, era tuya, era mía, era de todo habitante de la ciudad de Buenos Aires, ese dial. Se lo entregaron a un privado, y la que era nuestro dial de la ciudad de Buenos Aires, la tiraron al fondo del dial, casi se cae, ¿viste? Cuando vos buscás sí, buscar, la vieja radio, ¡uy! ¡Puc! Se cayó. Sí. Y nosotros estábamos bien, ¿eh? Porque me querían hacer reunir con mucha gente. Yo no me reuní con mucha gente. Nosotros eran 20, 30 tipos políticos, iban a ver a uno, iban a ver al otro. Yo podía tranquilamente, en el momento que éramos campeones del mundo, estábamos peleando ahí. Podía ir a ver tranquilamente al presidente, podía haber tranquilamente a cualquier, al más, te digo, podía haber estado en el Senado, porque había mucha gente del Senado que venía a ver los entrenamientos. No fui a ningún lado, a ningún lado. No moví nada, todo legal. Vaya acá, vaya, vaya acá, vaya. Más legal que pasar un fin de año en Plaza de Mayo por aquella cuestión que ibas a la FIP. Yeah. Más que eso. En serio. Era Navidad y Año Nuevo. Navidad y Año Nuevo. Qué bárbaro. Uno porque es ilegal, pero no se puede ser legal. No puede. No y todavía me suena. Tiene que tener conocimiento, como tenemos nosotros, y decirle: mira, che, dame una ayudita, quiero esto, esto y esto. Bueno, cuando habla de ayudita. No le pedimos nunca nada a nada. Me acuerdo y todavía me sigue golpeando la cabeza, ¿no? Aquel señor que tenía la concesión dentro del edificio. Y como te veía todos los días, y dices, no todos los días, uno ve, tipo importante, ahí entra el que fue campeón del mundo, y te dijo a vos, ¿por qué no me da una mano? Que quiero renovar la concesión, ¿te acordás? Sí, sí, quería que... Y vos ibas por otro kilómetro, y él quería que vos le dieras una mano para renovar la concesión. Fíjate cómo todo el mundo, cuando digo comillas y digo mal, me equivoqué yo. Mucha gente. La mayoría... trata de conseguir las cosas por zurda porque por derecha es difícil competir. Yo tenía que competir, tuve que mostrar los bienes personales, tuve que mostrar impositiva, y si quieren ahora mismo, ahora, a los que me ganaron ahora, vamos a impositiva, a ver cómo estamos. Vamos todos ahí, nos sentamos, que Mauricio nos cite, señores, estos tipos que vienen a la radio, los quiero a todos ver en impositiva, frente a la Plaza de Mayo. Cuando yo jugaba con los soldados que habían ido a la guerra, a la Malvina, y jugamos una apuesta. Si yo pierdo, en aquel momento que se lleva todo para atrás y se puede llevar. Entonces todos me decían, Carlos, ganaste vos. Cuando fui a la mañana a las 7, escuché un día la radio, ganó otro. Digo, ¿cómo es? Ese me dijeron todo que ganaste vos. Y no solo eso. Y bueno, Carlos, vos sabés cómo es esto. Viniste una noche acá. Pasado ya casi 20 años, y me preguntaste, casi hasta el aire, yo tuve que buscarlo, me dijiste, está por terminar la concesión, me quiero volver a presentar. Y te acordás que nos enteramos que hacía un mes que le habían renovado sin avisar a nadie. A una gente del oeste, no avisaron a nadie. Ahí. Por 20 más. Sí. Ahí va, te sentar, ¿no? Yo fui dos veces como un angelito a la calle Rivadavia, ahí. Me decía, ¿a vos quién te manda? Yo decía, no, yo vengo solo. ¿Cómo vas a venir solo? Dice. Y vengo solo, qué sé yo, ¿cómo es esto? Vengo con el papel aprobado, los planes, el dinero, todo lo que hay que presentar. Las antenas. La antena me decía uno, me dijo, comprá una de un lado, la ponemos, chavo. No, vamos a hacer las cosas bien. Era nada, es así. Me robaron, así nomás. Me robaron. Como te digo, Y a veces me caliento, pero después digo, me tocó a mí, me robaron. Yo estaba en otra cosa, estaba con la selección nacional. La cabeza metida en eso. ¿Verdad? Y mirá como yo ato. Tira la cabeza uno, ahí. Dos frases que dijiste vos. Me robaron, yo estaba en la selección. Paralelamente. Dos. Sí. ¿Sabe lo que sienten esas dos frases? Aquellos que presentaron los 44 proyectos para dirigir los juveniles en la AFA. Porque digo, si vos como decís, querés hablar con las autoridades de la radio y decirle, quiero, ¿por qué no hacemos charla para los periodistas? ¿Sí? Que te dicen todo, sí, dale, dale, todos presentamos, mirá, tengo esta idea, y resulta que no la das vos, que eras el de la idea, lo da otro, que no sabemos quién es el que me traes acá adelante. ¿Para qué le dijeron a la gente que creen que están capacitados para elegir juveniles? Presenten su proyecto. Yo hablé con Pachamé, que era el que más clara la tenía. Dijo, yo presenté el proyecto en sí, era cortito. Si quieren saber algo, me llaman y me preguntan. Hubo otro que escribieron, creo que, la Biblia. Y resulta que ninguno de los 44 es el técnico de la sub-20. Entonces decís, ¿algo pasó? ¿Qué pasó acá? Nadie habla. A ver, si Claudio Úbeda con el tiempo pueda demostrar que era capaz para dirigir el sub-20. Pero no estaba en esa lista de 44. No. No presentó el proyecto. ¿Y cómo es? Úbeda buen pibe, ¿eh? Pero por eso te estoy diciendo. Yo lo conozco porque lo tuve como jugador. Yo lo tuve hasta... A ver, yo, periodista, el jugador no lo conocía, salvo por cuando había que llamar a alguien para hacer una nota. Y una... Ya, mirá qué grande, hace cuánto que pasó. Mi hija la más grande tiene 31. Y estaba en el colegio, creo, no sé si era en el primario, y te iba a hacer un trabajito. Y bueno, yo elegí a Úbeda. Teléfono mediante... Y se aceptó que la nena le hiciera dos preguntas para el trabajo. Por eso digo que como persona yo no tengo nada que decir. Pero digo, ¿para qué vos tenés 44 revistas frente a tus ojos? Y resulta que elegís otra revista. ¿Para qué querés estas 44? ¿Para qué la pidieron? No. Alba, Úbeda era central. Sí. Central. Y le enseñábamos, ¿eh? Así nomás como te digo. Le enseñábamos. Porque él no es de mucha altura. Entonces el delantero generalmente, estaba Úbeda o él, Úbeda o el delantero. Entonces le dijimos cómo tenía que poner el brazo, cómo tenía que hacer, porque un día le rompían la mandíbula para poder ganar hasta arriba. Y jugaba ahí, Úbeda. Jugaba en la juvenil. Porque por eso a esta comisión, que no está en el país... No es lo que te digo, Miguel, hay que hacer como en medicina, como esto. Vamos a tomar examen, viejo, a ver cómo es. No, pero no, ¿sabes qué? En este país no le podés tomar examen a nadie. Sí. Vos estás enterado, bueno, pero... que hoy no hubo clases en la Argentina, sí, porque había una especie de examen. Bueno, están en contra del examen. Están en contra del examen docente porque dicen que los pibes, en las preguntas, en algunas, no solo del tema matemática, ciencia, le preguntaban, ¿qué tal es la maestra con ustedes? Los reta, también para ver cómo es la calidad del docente. Claro. Al docente eso no le gustó. Al docente no le gustó que las preguntas tendenciosas. Digo, muchachos, no nos gusta nada. Si medimos porque medimos, no medimos, es un error no tener un paréntesis, una comparación. Sí, viste, decían que los docentes iban a cambiar por opinión de los alumnos. Pero yo creo que el docente lo tiene que jugar alguien que tenga un cargo mayor al docente. Seguro, pero el que va a calificar tiene, entre otras cosas, ¿viste? Cuando vos decís, ¿cómo califica un jugador de selección? ¿Cómo juega? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se maneja en el hábitat? ¿Si buen tipo? ¿La familia? Todo. Bueno, uno de los apéndices es el alumno. Porque en una de esas, a ver, el maestro D'Alacio, para los pibes, de 40... 30 dice, no, enseña bien. 5 dice, y hay veces que se calienta, y hay 5 que dice, es un calentón. Vos más o menos ves, de 40, solo 5 dicen que es un calentón. Miremos por qué con estos 5, capaz que estos 5 no les importa estudiar. No, pero no pueden tener como referencia eso. Bien. Yo creo que sí, Carlos. Ah. ¿Cómo le vas a preguntar al alumno? ¿Qué problema? Y el alumno es el que está todo el día con el maestro. El que te viene a calificar a vos... No viene nunca a clases. Está en un escritorio. ¿Cómo te califica? ¿Cómo está en un escritorio? Y el superior a un docente son de esas comisiones que le ponen puntaje a los maestros, profesores. Sí. No están en las escuelas. Pero hay, acordate que hay por todos los lados, hay inspectores que tienen 3-4 escuelas. Sí, pero... ¿Sí? Y faltan inspectores, entonces. Y vamos a meter más, pero poner más inspectores. A ver cómo trabajan los maestros. Y eso te dirían que aumenta el gasto público. Porque sí, pero aumente. Es bueno. Que salga bien. Lo quieren achicar, sí, Carlos está querido. Está bien, que lo achique. Entonces cerrar los sanatorios, cerrar los hospitales, cerrar todo, porque no vas a tener gente capaz para solucionar los problemas que tiene el público. No hay. A mí me tocó tener tipos, yo te lo nombré acá, lo nombramos hace 20 años. El doctor Bonanni, no dormía. Vos decías 3x2, bueno, tanto, ya no, eso no es, se equivocó. Y te ponía abajo del cuaderno una nota, que tenías que estudiar, que repasar tal cosa, sí, sí. Me acuerdo de haber discutido, no, porque le hacía mucho caso. A mi madre, yo iba a la escuela primaria de la calle San Blas y Gaona. Y mi madre, cuando traía algo abajo, viste, del cuaderno que es el día, no me dejaban salir. Si era algo malo. Es decir, un tipo te decía, anda la puta que te parió. Y vos te tenías que dar la boca. Si vos contestás y te querías pelear, mala conducta. Mala conducta. Viste, decía, te espero en la esquina. Te espero en la esquina. Mala conducta, peleador. Y te mataba. Entonces tenés que enseñarle qué es eso. Yo insulto porque veo los programas de televisión, de radio. Las cosas que dicen. No solo las cosas que dicen, sino a quién se las dicen. O sea, al público. Yo el domingo, después de tanto fútbol, no había más. Se habían terminado todos los partidos, te pones a buscar. Estaba Susana, estaba la Nata, y engancho justo un... La Nata una dijo espíritu. Una cosa fuerte. ¿Cómo? ¿Una? Una, sí, y la dijo hacia la investidura de un expresidente. Sí, ¿te guste o no? Es un expresidente. Dije, la puta, si a partir de ahí sigue trabajando. Y está, qué fuerte que estuvo. El lunes estuvo en la radio, o sea que está habilitado a decir esas cosas. Sí, las cosas. En la televisión, ¿eh? En radio puede decir lo que quiera, me parece a mí, no sé. 13, 14 puntos de rating, ¿vos qué sabés? ¿Es mucho? ¿En qué? En televisión. Es bastante. Bueno. 14 puntos de rating tuvo el programa donde él dijo eso. Mirá si lo miró gente. Sí, sí. Y los pibes también, nosotros hablábamos de los pibes. La cosa que están diciendo los maestros, las maestras, por televisión. Y bueno, ¿qué querés que te haga? Yo no sé cómo será. ¿Cómo será la televisión, la radio? ¿Te miden lo que vos estás diciendo? La verdad. Antes me decían que sí. Antes, por favor. No podía decir una mala palabra por radio. Sí, había controladores. De tandas, de palabrotas, depende del horario, la multa era mayor o menor si estaba dentro del horario de protección o fuera del horario de protección, claro. Pero evidentemente, después de lo que escuché, no, el otro día el domingo fue durísimo. El domingo fue terrible. Yo miraba a mi señora y digo, saca al nene, estaba con mi nieto. Si el pibe pensará 3 años. Si lo dicen, ¿por qué mi mamá me reta? Me reta porque yo puedo repetir algo que escucho, palabra. Claro. Si estos tipos están, lo estoy mirando y nadie le dice nada. ¿No? Bueno, qué sé yo. Todo se arregla. Pero esperemos que se arregle rápido porque después vienen las consecuencias. Ahora se la agarraron con los ladrones, los que van por la calle. Carlos, agarraron un banco de hijos en un año, ya van 4 robos al mismo banco, en distintos lugares, en el banco industrial. Hoy se llevaron, tardaron 4 minutos, entraron los mazazos, como 4 millones de pesos. Y eso que el banco, de 12 a 15, no atendió al público porque estaban de asamblea. Bueno, a mí yo estuve en un país que me hace acordar a esto, cómo se está ya incubando. Vos fíjate que hace 10 años, 15 años que me dijo, esto pasa, esto no pasa, cada vez es peor. Cada vez es peor lo que está pasando en Argentina. Me has acordado un país en el que estuve que a las 6 de la tarde tenía que estar en tu casa. Y no salía. Había espectáculo a la noche, no iban a verlo. Y tenías que, la única salida era un hotel grande, que íbamos a hablar ahí. Nada más. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo después. Tiene miedo. Bueno, sabes, hoy salí. Yo con el coche, ¿cuánto hace que no vengo? Casi 4 años que no vengo en coche. Muy fácil eso, sí. Tengo el coche acá para venir a la radio. Y no vengo. No vengo porque un día me parten un fierro en la cabeza. ¿Qué quieren que le haga? No se puede. Y ojo que voy a las cárceles a visitar a la gente que me llama, que están enfermos, que quieren jugar, que vaya a hablar con ellos. Y voy. Voy a las cárceles. He ido del norte hasta la del sur, todas. Muy bien. Y ahora, mira, vos fuiste a la cárcel del norte, del sur, afuera, adentro. Ahora tenemos que ir a las noticias. Bien, vamos. Media que haya hecho mérito, yo te digo, está bien. Entonces, vos, Fenaire, por ejemplo, yo veo crecer a Mauro Viale, que lo tuve en brazos, crecer a Mauro Viale. Mauro Viale vivía en Gavilán, 16, en la mitad de cuadra. Yo vivía 1685, vivía dos casas para el lado de Juan B. Justo, Gavilán. Yo estaba para el lado de la cancha de Argentino Junior y para el lado de Juan B. Justo. Mauro Viale. Después, todos los muchachos que ya crecieron, ya hoy son directores y lo veo muy bien. Lo veo bien. Al que tengo ganas de que trabaje es al hijo del Bambino Poz, que le toque hablar. A ver si quiere venir acá a la radio. No sé si podrá venir o no. Pablito Vale. Sí. Que es un pibe, no es de ahora, ¿eh? Este a los 5 años ya sabía de fútbol. 7 años sabía de fútbol. Hablaba de fútbol, hablaba de todo, pero bien. Tiene buena voz. Y no sé si está en una radio. Le voy a preguntar al Bambino. Está, ¿eh? ¿Eh? Está trabajando. ¿Está en una radio? En Radio Belgrano. Fue compañero mío hace un tiempo. ¿Ah, sí? Pablo Vale, relator de fútbol, sí. Sabe mucho, es un fenómeno. A los 6 años ya sabía de fútbol, venía a ver los entrenamientos de la selección, jugaba con nosotros. Y aparte buena persona. Bueno, Carlos. buen pibe. Y después todos estos muchachos, desde el Bambino Pon, que también venía, López, todos estos pibes venían todos, yo digo pibes, hoy son boludos ya, pero eran pibes. Eran pibes que venían y le dábamos nota a todos de la selección, ¿eh? Todos le daban nota. Y venía, yo los hacía entrar al hotel, entrar al entrenamiento, que le abría la puerta todos los días. Había abierto las puertas. Ahí. Hoy cambió mucho eso, Carlos, ¿eh? Hay mucho misterio. No, misterio no, también había misterio. Antes cerraba, se tenían que esperar en la puerta. Y en la puerta decía, ¿qué pasó? Pasó esto, esto y esto. Ahora lo veían, claro. Antes yo lo dejaba entrar a todos. Entraban todos los periodistas. Es lo mejor eso, ¿no? Porque no hay especulación. Ah, especulación no, pero había muchos que me peleaban y si no dejaba entrar, no tienen laburo. Perdían el laburo. ¿A dónde va? Los que venían a la tarde, a las 2, a la 1 empezaban, venían a la mañana a sacar nota de ahí, a ver qué pasaba. Y después decía, fulano de tal. Pero han crecido casi todos. Bien. Tengo Marcelo Araujo, era pibe. Mauro Vial era pibe. Mira lo que te hablo, ¿eh? Imagínate los otros pibes. Zafarián. Sí, Walter Zafarián también. Venían todos, toda la radio. Y entraban a los entrenamientos, conocían la concentración que teníamos muy bien. Primero estábamos en el primer lugar que tenía la selección. Después estaba al predio que tiene la AFA. Venían al predio, tenían su lugar. Ahí trabajaban radio y después fueron creciendo. Muchos fueron para la televisión, ¿no? De los partidos. Lo mismo pasó con los directores de los canales. Directores, te hablo, ¿eh? Sí. No el que relata, ni el que transmite, no. El que transmite, el que relata, no. No, esos eran pibes. Te hablo de director de televisión. Director de Canal 9, director de Canal 13... En el 3 estaba ligado a Clarín, estaban todos ligados a un periódico. Pero bueno, no está arrepentido porque toda gente bien, toda gente que se acuerda ahora, lo que yo veo que ahora le dan mucha menos bola a los pibes. A los pibes no le dan bola porque ahora han visto ellos. Si yo empecé así y ahora estoy de jefe, dentro de 10 años me echan a mí y ponen otro pibe. Porque los pibes caminan, buscan notas, buscan todo. Entonces deben de tener miedo. Ahora le dirán, si nosotros hicimos esto y llegamos, ahora resulta que viene un tipo de afuera, le doy todo para hacer, y resulta que después me saca el puesto, no, ni loco. No lo Pero hoy pasa eso, ¿no? Cada uno cuida su quintita. Sí, cada uno cuida lo suyo, lo que ha logrado tener. Primero que los mayores van generalmente, ya tienen el camino marcado, y los jóvenes que siguen con los periodistas, ya cada uno sabe lo que tiene que hacer. Seguro. Entonces van para donde conviene, es una cosa normal. Es el mantenimiento del trabajo, de la vida, me gusta esta radio, me gusta este canal, y van y lo hacen. Está muy bien, está muy bien. Porque la mayoría le pone empeño, le pone empeño. Lo que pasa es que son muchos. Vos tenés que tener, vamos a buscar un mediocampista para la selección argentina. Sí. De un tipo especial que todos dicen, no hay. Vamos a buscar un periodista, hay 2.000 periodistas. ¿Cómo puede ser? Entonces, claro, faltan jugadores y hay muchos periodistas. Entonces, tuviera que, periodista en la radio o en la televisión, vos tenés para tirar para arriba. Puedes al que querés, los muchachos se enojan, porque quiere uno quiere ganar más que el otro, más que el otro, más que el otro. Y jugadores no hay, hay pocos. Los mismos periodistas dicen eso. Y se va fulano, ¿a quién ponen? ¿A quién ponen? Bueno, acá se va uno y pone a otro. Cuando digo acá, en la radio. Es una cosa normal, es normal. Muy bien. Son cosas que pasan en fútbol, cosas que están dadas así y que se da. Entonces, tenemos que ir a un corte, dale. Bien, señores. ¿Cómo se dice? Señora, señorita, señora, ¿cómo se dice? Ya, genérico. Al público en general. Señores, no. Está bien. No, porque la señorita. Cuando vos decís de esa manera, se entiende que vos, al decir eso, amplias a todo. Hay que decir, si no, tenés que decir. Niñas. Claro, todos. No, niñas, niños. Damas y caballeros. Damas y caballeros, está bien. Damas y caballeros, mejor que señor y señorita. ¿Te gustó? Damas y caballeros. Damas y caballeros. Con ustedes, el doctor Bilardo. Carlos, te hablaba que Úbeda fue elegido como el técnico del sub-20. Ah, sí, algo sabe. Que hasta marzo va a tener dos técnicos. ¿Por qué? Julio Jorge Olarticochea tiene contrato hasta marzo. ¿Quién? Julio Jorge Olarticochea. El vasco, sí, el vasco. Al que tiraron en Brasil a relato de qué podía hacer en los Olímpicos. En la sub-17 va a estar Miguel Micó. Micó, que era técnico de... Técnico que tuvo en las inferiores de Racing, en la época de Fernando Marín. Ah, Micó. En la misma que jugaba Úbeda. Micó lo conozco, pero no me acuerdo cómo era. Como... Era un defensor. O sea que yo no sé. Sí, defensor. Después tiene como ayudante de la 17 y técnico de sub-15 Rolando Bertolini, ex jugador de Lanús. Bueno, y como manager de la selección... elegido por esta comisión presidida por Armando Valentín Pérez. De toda la mayor y menor. En principio de todas las juveniles. Hay que chequear la de la mayor. Fabián Ayala, defensor. Sí, sí, lo conozco. Selección, todo. Bueno, ese sería el manager. Ahora, con todas estas decisiones que está tomando esta comisión, se pusieron en pie de guerra los dirigentes del fútbol argentinos, encabezados por Ángel Isidono, Friolamens, Blanco y Moyano, o sea, los cinco grandes. Piden elecciones ya. Que cumpla lo que le dijo la FIFA a esta comisión. Modifica el estatuto y andate. ¿Está bien? Quien recibe este andate te dice, yo tengo plazo hasta junio del año que viene. ¿Y qué se quiere? Eso es lo que quiere hacer la comisión normalizadora. Los dirigentes no quieren. Hoy, desde Presidencia, le avisaron, vía Fernando Marín, que Fútbol para Todos y La Plata del Estado en enero del 2017 no va a haber más. Voy a hacerme una cosa. Fernando Marín, en esta radio yo me peleé por este hombre. Porque Fernando Marín no sé a quién apoyaba en el gobierno. No sé qué tenía, él estaba en Racing. Claro, Racing. Claro. Blanquiceleste. Yo defendía a Fernando Marín, y resulta que me decía, claro, está loco, que te mirá, hizo esto... ¿Qué sé yo lo que hizo? Yo lo veo como buen tipo. Hoy es un hombre muy cercano al presidente de la República. Ah, por eso. Pero este hombre viene metido de que está... Y es el nexo que tiene el gobierno y la AFA con el fútbol para todos. Pero este hombre, Marín, empezó con la tradición. Yo te digo, el que lo conoce bien, bien, bien, es el Negro Ávila, Luis Nofa, todo eso lo conocían bien. Y yo lo conocía... Y claro, tuvieron mucha relación cuando... Yo lo conocí en la pizzería. Él venía a defender... a Racing, con los derechos de televisión y todo. Claro, yo lo conocí en la pizzería. En la que está en la trastienda. Claro, a una cuadra del torneo. Y venía ahí, me acuerdo que venía. Y me acuerdo que perdió una elección, qué sé yo. Bueno, y él asume ganándole a De Stefano, a Lalín, sí. Y él se queda con Racing. El Racing que salió campeón con Merlo. Todos daban que ganaba Juan. Juan. Claro. Ganaba Juan. Juan perdió. Sí, claro. La lesión perdió. ¿Qué es eso? Entonces, y los dirigentes, esto es lo de primera. ¿Te acuerdas que cuando hubo el paro de la B Nacional, de la B, la C, decían, ¿qué pasa? Que la primera no apoya. Ahora, parece que a la primera le recibieron menos plata que la que les correspondía, porque la que falta sirvió para pagarle a lo del ascenso. Claro. La solidaridad. Sí, sí, que no querían. Que ahora no quieren hacer un carajo, quieren la plata. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Parece que varios de los equipos chicos quieren ir al paro. Angelici, lógico, muy cercano al presidente Macri, dijo, el paro no conduce a nada. Ojalá sería lindo que le dijeran a la CGT cuando quiera ese paro, que el paro no conduce a nada. Pero con el fútbol es otra historia. Entonces, esta semana va a haber fútbol del ascenso. La semana... ¿Qué pasa, Miguel? Hay algo que es importante lo que vos decís. Para la CGT, se entera Argentina. Para el fútbol argentino, se entera el mundo. Eso también, que haya un paro de algo en un país... Sí, en la tierra uno rápidamente dice de Maradona, de Messi, ¿qué pasa? Ah. Y yo te entiendo lo que decís. Pero digo, si no buscan esa solución, esa ayuda, y del gobierno dijeron no hay más plata, porque si no, si fíjate, las centrales obreras dicen, y el bono ese de 1.000 pesos no alcanza, queremos un piso mínimo 2.000. El gobierno te dice que no hay. Y después por otra parte se entera que le están dando plata al fútbol. Dice, acá está, los pies están en la cabeza y la cabeza en los pies. Al fútbol porque era, eso lo, yo, y porque no, es el contrato que quedó de... Está bien, pero yo nunca entendí eso. Y porque el Estado subvencionaba el fútbol. Está bien, pero yo ahora yo... Hasta el 2019, ojo con esto. Cortás ahora. Le vas a dejar. A ver, vos club, claro, el que viene atrás. Fútbol Club Bilardo, Fútbol Club de Alacio, Fútbol Club, sí, sí, el que viene, Giro, arreglen con los privados como quieran, como arreglen la plata. Pero a mí no me pidan más un peso porque no hay más. Hay que ver cómo legalmente anulan ese contrato. Porque el contrato dice que vos el fútbol me lo tenés que dar gratis, ¿eh?, hasta el 2019. Faltan 2 años. 3. Me lo cortás antes. ¿Qué es pasa? Mucho, es mucho. Claro. La gente se pone loca. Vos le podés sacar de comer. En enero, ponele. Sí. Nosotros, los clubes nuevos... Arreglamos con él, vamos a darle nombre y apellido. Se nombraba ese Ted Turner que iba a comprar. Arreglamos con él. Ted Turner es tan boludo que va a poner plata en su bolsillo y no va a sacar un peso. No. Automáticamente dicen, ¿vos querés ver a tu equipo por televisión? Vive, carpa. Vive en Estados Unidos. Paga. Que es como se hace en el boxeo. Sí, sí, sí. ¿Vos querés ver la gran pelea? Pay-per-view. Pagar para ver. Para ver. Acá vas a hacer. También. ¿Vos querés ver Boca? Pero en todos lados. Y acá no. Y bueno, pero si acá paga. Te lo dan en canal abierto, porque antes era semipago, porque vos tenías que comprar un sistema de cable, aunque sea el barato. Sí, sí, sí, sí. Y vos veías 5 de aquellos 10 partidos, los codificados, ibas a un bar porque no podías pagar. O estaba el codificador trucho. Pero acá, los 15 partidos de primera, el que quiera ver los partidos va a tener que pagarlos. Sí. Porque la empresa que va a venir a poner. Pero en todos lados, Miguel, pero ya sé, pero acá. Como de golpe y porrazo. Bueno, porque una cosa es. Porque estaba mal. ¿Vos hecho. Querés que te dejás meter el dedo en la cola? Si vos querés. Sí. Ahora, si a través de eso te hace molinete, vos decís, pará. Hoy estás pagando entre 800 y 1.000 pesos el sistema de cable. Sí. Y encima me decís que tengo que pagar el fútbol. Van a sacarse el cable la gente. Va a perder plata. No el que viene, sino el que está. Sí, no. Uno pierde. Es que decir que vos estás bancando al fútbol. Claro. El público está bancando al fútbol. Claro. Que no es una cosa. No, y por otro cosa. Lado, anoche, porque ya a esta hora ya habrán terminado de comer, en Ezeiza hicieron un asado bajo la lluvia para ver si pueden firmar lo de la Superliga. Fíjate vos, no encuentran si van al paro o no porque te deben. El otro no puede viajar. Y después se reúnen en otro lado. Para ver si hacemos la famosa Superliga, que de Superliga lo que tiene de nombre es la plata que se quieren dividir. No hay un eje de decir, muchachos, vamos a hacer esto. Antes de la Superliga, todo. Digámosle a esta comisión de cuatro muchachos que puso la FIFA, ¿qué hacemos? ¿Se terminó? ¿Normalizó el estatuto? Y si la FIFA, Miguel, por ejemplo, uno dice, ¿por qué no se arregla la FIFA? Y después nos arregla a nosotros. Bueno, el fútbol argentino... No conoce la FIFA. Bueno, el fútbol, bueno, perdió peso, no tenemos más representantes. No conocen la FIFA, Miguel. La gente de fútbol de Argentina no conocen la FIFA, no saben. Saben que la FIFA está en Suiza. Si ellos llegan a Suiza, se pierden. Cuando llegan al aeropuerto, quieren ir hasta donde está la FIFA, hay que buscarlo en coche porque no saben. No conocen. El que conoce se toma primero un coche, se toma el micro que va hasta la terminal y después de ahí camina tres cuadras. Pero no conocen. Entonces, ¿cómo sabes vos? ¿Cómo sabes lo que es la FIFA si no conoces la AFA? Ah, bueno. Vos tenés que conocer primero la AFA, después la CONMEBOL y después FIFA. Sí. ¿Es así o no? Sí. ¿Y? Pero si acá no conocemos lo nuestro. Por eso. Carlos, hay un bolón que quien va a la Copa Libertadores, apareció ese cupo libre. Sí. ¿Y cómo lo definen? ¿Sabés qué hizo la comisión normalizadora? Que para eso te pusieron. Pero nadie sabe, Miguel. Pero no esperá, sabe. La comisión normalizadora, ¿qué hizo? Tengo que tomar yo la resolución. Somos cuatro, tomemos la resolución. Pero un tema CONMEBOL. ¿Cómo hago? CONMEBOL no sabía que había un campeonato de dos zonas, que unos jugaron contra uno y contra otro. Dijo al quinto, que vaya al quinto. ¿Qué hicieron? Una tabla general. Y el quinto es Atlético Tucumán, sí, tercero. Sí, sí, sí. Pero el tercero de otra zona. Está enojado Tucumán, ¿eh? Ahora están contentos. Sí, pero después. Porque, a ver. Después, dos días se enojaron. Sí, pero ¿qué pasa? Pérez no está. Armando Pérez viajó a Europa, no está. Creo que estaba Tedín, que es el hombre que, de esta comisión, es hombre de Angelici. La señora de Rosario no está y falta el cuarto. Muchos dicen, y que va a aparecer ahora en 24 horas, una votación. Si le hicieron, si esto es verdad y le hicieron, muchachos, hay que dar la cara de decir la votación fue esta y ganó este y perdió el otro. Y no que aparezca la votación cuando no hay nadie en la Argentina. Sí. Que dicen que de estos cuatro votos, el voto de Armando Pérez fue para que juegue en un partido Atlético Tucumán Independiente. Y no quiero. Y los otros tres votos de la comisión fueron para Atlético Tucumán. Sí. Por eso se dice en los pasillos de AFA que la plaza de la Copa Libertadores ya es de Atlético Tucumán. Independiente está esperando que le confirmen esta votación. Van a presentar recurso de queja acá. Independiente va a querer seguir peleando. Y recurso en la CONMEBOL. Ahora, si Atlético Tucumán está acá, en la Copa Libertadores, Independiente ya está en la Copa Sudamericana. La Copa Sudamericana, si te pones a fijar, el camino, si la ganás jugás más copas que jugás la Copa Libertadores. Pero bueno, todos quieren jugar a Libertadores y hay un solo lugar. Uno que hay que completar, ¿no? Que tiene que completar un lugar. Tiene que completar un lugar. Pero, no sé. Y bueno, están ahí. Nadie resolvió. Pero bueno, pero ¿qué pasa, Miguel? No digamos, un cabeza. Ni dos, ni tres, ni cuatro. Está desorganizado. Sí, pero hay otros... Ahora, si no lo quieren reconocer, que están desorganizados, tienen que arreglarse mañana todo esto. Carlos, hay una falla más grave todavía. Porque, a ver, ¿viste esa frase que dice... que primero está el movimiento y qué sé yo, y después están las personas? Acá, en el fútbol argentino, lo que primero debería estar es el reglamento. Sí. En todos lados. A partir del reglamento, vos jugás. Ahora, si el reglamento donde vos jugás no tiene las cosas claras, ¿cómo legislás? Porque el reglamento te dice que el primero de acá juega con el primero de acá. Y si hay otra plaza, juega el segundo de acá y el segundo de acá. Y no hay alternativa de los terceros. Entonces, en un apartado donde los tucumanos muy vivos, en el artículo 7... Ojo, que si se enoja Tucumán se va. Bueno, pero escucha, artículo 7, es lo que no quieren, ¿no? Inciso 5, A2, mirá dónde fueron a buscar, habla de que si el campeón de la Libertadores 2016 argentino el tercero para ocupar la plaza debería ser el mejor tercero. Y el mejor tercero es Atlético Tucumán. Pero la Argentina no tiene campeón de la Libertadores 2016. Es Independiente Medellín. Entonces, todo este vericueto no sirve. Se cae. Ahora, anda a decírselo. Sí, se lo dijeron. ¿No? Se enojaron. Se enojaron, pero ya está. Te dije la votación cómo fue. 3-1. Bueno, pero se enojaron, ¿viste? Bueno. Ya, ojo, vos tenés... Pero ya festejan, ¿eh? Vos tenés ya calculan cómo van a ser para ir a jugar a Libertadores. Sí. Pero vos ya tenés uno de los equipos, de los clubes, de las provincias que está enojado. Y sí. Y muchísimas gracias. Miguel, tenemos que repetir la página. @ Doctor Bilardo, en minúscula todo junto, @ Doctor Bilardo, la manera que usted se puede comunicar con el nominado al Martín Fierro, el Doctor Bilardo. Ahora sí, ahora nos vamos. Bueno, chao, buenas noches y gracias.